Bueno, pues entramos en la última horita con el planeta Duna, que es el penúltimo capítulo de la temporada del curso. Es el 45º programa de la 5ª temporada, si no estoy equivocado. Si estoy equivocado, Juanma Beltrán, me vas a corregir ya. Hola. Hola, buenos días. Estamos en lo correcto, ¿no? No me atrevería a corregirte porque además no hay nada que corregir. 45 programas de 5 temporadas, o sea, que se dice pronto. Llevamos unos 212 programas, ¿no? Yo que no sé cuál exactamente cuál es este. Lo voy numerando yo, lo tengo numerado. Estar en el podcast de La Duna, en laduna.es. Qué bueno. Lo mira y al principio siempre aparece el número de programas. Ya vamos por los 203. Nuestro reto es llegar a los 1000 alguna temporada. Vale. ¿Vale? Pues, a ver si... Vamos a plantearnos 200-300. A ver si estamos bien como para... Como los del famoso cómic. Para conseguirlo. Y Javi Sánchez, que ratifica todo lo que ha dicho Juanma Beltrán ahora. ¿A que sí, Javi? Muy buenas. Buenos días, totalmente de acuerdo con todo. ¿No? Totalmente. Sí. Pues vamos a entrar en materia directamente. Sebas se prepara, manguita corta, el uniforme de verano ya, con la bandejita, con la mirinda, que es la bebida oficial y refrescante, y la de higo chumbo, fresquita para Juanma, la de la negra, vamos, la de cola para Javi, como siempre, la de hierbabuena para mí. Raúl Moreno, que una vez más pues ha decidido conservar la suya una semanita más para la última, de azafrán, porque desde ayer es socio de una nueva ONG, que es Resacas Sin Fronteras. Nuestro amigo Raúl, al que le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte, donde quiera que se encuentre. Pensaba que lo había aducido una secta. No, está en Resacas Sin Fronteras, socio. La secta del quinto. Casi de honor. Bueno, pues entramos en materia, después llegará Ruth, sí. Ramón, Santi, Fran, etcétera, etcétera. Hoy no sé si estará Ramón, pero lo que sí tenemos que anunciar, bueno, no sé si lo quieras dejar para el final del programa, pero yo voy a ir diciendo que si esperen hasta el final del programa, porque Antonio nos va a decir una cosita que vamos a tener la semana que viene. Alguien igual ha pensado, ya está, Antonio se va a desnudar en público. No, esto no es, ¿vale? O sea, es otra cosa de más interés. Y además es que no tendría ningún sentido, solo sufriríamos nosotros. Claro, lo suyo es que sufran todos los oyentes. También es verdad, también es verdad. No. Tiene que ver con el último capítulo y... Sí, el último programa de la temporada, de la semana que viene. Y sí. Si aguantáis hasta el final del programa, Antonio desvelará cuál es el misterio. Sí, pero de momento vamos a hablar de las novedades, de la actualidad. Y sobre noticias, y ya que estamos terminando la temporada, haciendo un repaso sobre todo al año pasado, vamos a hablar de los datos sobre el cómic en España. Me gustaría sobre todo recomendar esta semana que la gente visite, sé que no lo hacen habitualmente porque lo comentamos, yo creo, prácticamente semana sí, semana no, el blog de La Cárcel de Papel, ¿no? lacarceldepapel.blogspot.com, ¿no? De Álvaro Pons, sí. De Álvaro. Para echarle un ojo, todos los que lo visitáis, a diversas entradas que nuestro amigo, bueno, amigo no lo conocemos, pero lo decimos amigo porque como es tan cercano... Es muy buena persona también. Estupendo aficionado al TVO. Que nos lo han contado que es muy buena persona. Y estupendísimo divulgador, premiado también, precisamente por esa labor, Álvaro. Pues ha ido incluyendo varias entradas, son en total creo que 4, sobre datos y estadísticas del mercado del TVO en España. Y, bueno, yo digo que la gente lo mire porque aparecen unas gráficas que evidentemente aquí en la radio pues no tiene mucho sentido. Los típicos casitos, porciones, claro, gráficas divertidas. A mí me encantan las gráficas. Flechitas que suben, otras que bajan. A mí me resulta muy intuitiva. Ese tipo de cosas las vimos para... Yo me entretengo mucho, sí. Con esto, con las gráficas y con la sopa de letras. Lo paso de verdad muy bien. Vale, yo lo digo en serio. Me gusta mucho la gráfica. No la voy a poder... Si visitáis la página las veis en concreto. Y bueno, he querido resumir un poco lo que son, creo que los 4 puntos más importantes de lo que destacar dentro de lo que es el cómic en España, en el año 2010. Y la primera era que Panini, ya sabéis, esta editorial italiana que ahora se ha afincado en España y que le robó los derechos, bueno, le robó, perdón. perdió, terminó el contrato que tenía Planeta Agostini, ¿no?, con Marvel, y se lo pilló Panini. Claro, le llamó y le dijo, Marvel, si termina el contrato de Ronaldo, pues claro, se lo llevará a otro, ¿no? Y Marvel dijo, pues sí, me voy a ir, Bien. Panini ha superado por primera vez a la gran Planeta de Agostini en el número de novedades. Y esto es noticia porque es que no... Supongo que tendrá también que ver precisamente eso, ¿no? Que haya pillado todos los títulos de la Marvel. Y o sea, esto para los no puestos, los no iniciados, es como si un año el Madrid le gana al todopoderoso Barça una liga, ¿no? Más o menos. ¿Esto qué ha ocurrido? No, es más bien como si el Bilbao le ganara al Bueno, esto ya, sería una utopía, ¿no? Es que es más bien como si la Juventus viniese de Italia, se pusiese la Liga Española y le ganase al Barça y al Madrid la Liga. Anda, vale, ahora sí, ¿ves? Entonces te quedaría un poquito descolocado. Ya. No, Panini es una gran editorial, entonces no tiene problema en ese sentido. No es una cosa tampoco sorprendente de, madre mía, qué susto esta pequeña editorial, ¿no? Pero que sí es llamativo precisamente ese hecho. Y otro también dentro de editoriales es destacar, y bueno, esto ya no es una noticia, es confirmar un poco la tendencia, me imagino que seguiría así siempre. El 70% de las novedades, o quizá un poquito más del 70%, provienen solo de cuatro editoriales, que son Planeti. Cuando se fusionen las dos, son Planini. Panini y Planeta. Cuando hagan un crossover. Bueno, Panini, Planeta, Norma y Glenat, que son las cuatro colosos. Luego estará por ahí también Editorial Bruguera, ya tampoco tiene mucha presencia en cuanto a novedades, que no en cuanto a ventas. Ten en cuenta que esto estamos hablando de novedades presentadas. Luego, a lo mejor en ventas te encuentras a Ediciones B, que tiene Mortadelo y Filemón, o a Salvat, que tiene Asterix, que a lo mejor te venden más, que facturan arriba, más dinero que Panini. Pero el número de novedades no, porque ¿qué sacan? Pues un montón de Mortadelo y Filemón, unos cuantos títulos de Mortadelo y Filemón que se venden muchísimo, pero unos cuantos títulos, ¿no? Pues van en esa línea. El segundo tema sin también a destacar, y que también es muy impresionante, es la acongojante bajada del manga en los tres últimos años, y subida de lo que es cómic USA, ¿no?, de Estados Unidos, que ha recuperado la hegemonía absoluta que tenía, pues, a 20 años, cuando no asaltaron el manga, cuando era eso, antes de los 90, ¿no? Pues sí, antes aparece, yo creo que por la época, pero por la de Dragon, supongo. Que además que se la quitó de forma aplastante, era el mercado nipón, era de novedades, era absoluto, ¿no? Y ahora está ocupando más del 50% del mercado, lo que son sobre todo superhéroes. Yo creo que también tendrá mucho que ver con eso el merchandising, las películas nuevas que se están haciendo también, de Spiderman, de Thor, de la masa, de Rocky Man. Puede ser, pero es que también ha bajado. O sea, es que el número, por cifras absolutas de novedades, tú ves la gráfica y el manga ha bajado muchísimo el número de sus novedades, de las cosas que presenta, que tampoco hay tanto tirón. Parece ser que, como está también orientado, decía Álvaro, que está orientado sobre todo a jóvenes, el público que lee manga son esas jóvenes inconstantes, que no tal. La gente que es verdad que sigue superhéroes le gusta más adolescentes, y después la gente más mayor sigue siendo fiel a ese tipo de serie. Es un público más fiable, es más constante, sí, en ese sentido, y supongo que se nota también. Pero vamos, el Javi ha apuntado una cosa importante: hay unas películas que se está sacando ahora porque hay efectos especiales para hacer películas superhéroes sin que queden cutres. Está claro. Eso da muchísimo negocio, eso crea mucha repercusión, y todos los cómics superhéroes se venden mucho más. Claro. Incluso reediciones y todo. El tercer punto es en cuanto a formato, porque el tema de álbum y el de revista son... Vamos a hablar de cuatro formatos importantes. Pero en el caso, por ejemplo, del formato álbum tipo Asterix, y revista tipo Jueves, o revista común, ¿no?, eso se mantiene más o menos igual que han estado durante esta primera década del siglo XXI, puesto siglo XIX. El siglo, me he equivocado el palito, pero el siglo XXI. Esta primera década, esta gente se mantiene más o menos igual. Pero ha habido una inversión, o sea, un cambio de puesto totalmente radical de lo que era el comic book, léase el típico cómic de, por ejemplo, de superhéroes de 24 páginas en revistilla grapa, hacia el formato libro. Léase también novela gráfica. O sea, que ahora realmente, pero con mucha diferencia, por ejemplo, en los 80 se vendía, en finales de los 90 se vendía muchísimo el comic book, y ahora todo lo contrario, se vende bastante más la novela gráfica, porque al parecer está ocupando mercados que el resto del cómic no ha sabido exactamente transformarse, que son las librerías no especializadas. Ahora te puedes encontrar un Persepolis o un Watchmen en cualquier superficie grande, un Fnac, en el Carrefour, en el Corte Inglés, sin ningún tipo de problema. Bueno, en el Fnac te encuentras de todo, pero en comercios que habitualmente no tendrían cómic, eso lo encuentras fácilmente, incluso en librerías, en librerías normales de novelas, te encuentras todo. Y yo creo que supongo que será por eso este formato se ha comido al comic book. Y en último, ya resumen general del sector en España, o sea, valorando todos los datos de novedades, podemos encontrarnos con unas cuestiones contradictorias. Y es que podríamos decir, y esto es un poco de relación cuando tú preguntas, ¿cómo está el estado del, bueno, el estado del TVO español, el estado del TVO en España, ¿no? En este caso, novedades. Se encuentra un incremento, dicen algunos, que hay un incremento de ventas. Dicen las malas lenguas, ¿no? Lo que pasa es que hay que conocer los datos exactos de facturación y esos no se tienen. Hay un problema de nos comentaba Álvaro, que no se están conociendo exactamente los datos de facturación, con lo cual dicen que hay un incremento de ventas, pero podemos ilusionarnos en falso porque las cifras, que sí son exactas y que no son manipulables o interpretables, por así decirlo, son el número exacto de novedades. Y curiosamente, a partir de 2008, pasaron de un pico de 2.850 en España novedades, totales con todas las editoriales, a el año pasado, 2010, 1.766. Eso es una diferencia de casi más de 1.000 menos. Qué bárbaro. Más de 1.000. Más de 1.000. Curiosamente, ¿desde cuándo? 2008. Pues suena de algo, ¿no? Sí, claro. Cuando hizo la crisis, la burbujita, plata. No sé si tendrá algo que ver, pero yo imagino que sí. Se supone que sí. Le voy a poner un enlace a cada uno de estas entradas porque yo las considero muy interesantes y el que nunca aficiona un poquito interesado en cómo funciona el mercado, incluso a lo mejor a los autores, porque también tienes que pensar un poco qué quieren a la hora de vender las editoriales, qué vende, qué se compra, qué no, qué funciona. Y sobre todo, ¿qué es lo que reclama el público? Porque también habla de las editoriales que, por ejemplo, publican a más autores españoles. Curiosamente, las pequeñas no son las grandes. Son gente como Sin Sentido, Deponen, Dolmen. Todas estas editoriales pequeñitas son curiosamente las que más editan a autores españoles. Bueno, y autores interesantes. Y también, por ejemplo, los premios nacionales no suelen tampoco ser de estas. Los últimos premios nacionales, uno fue La Cúpula, Astiberri, Arrugas también, ¿no? B de Banda, que es gallega, y el último, Deponente, ¿no? Deponente, El Arte de Volar. ¿Arrugas, o sea, que fue? Perdona. Arrugas es de la Cúpula, me parece que. ¿Pero fue el premio nacional? Fue el primer premio. ¿Cuál? Arrugas, sí, segundo premio nacional. Ah, segundo, sí. También resulta curioso, ¿no? Que los premios nacionales de cómics precisamente sean para estas editoriales pequeñitas en vez de a las grandes que se dedican sobre todo a trabajar con el mercado internacional. Claro, es que yo creo que la diferencia. Norma tiene a DC, ¿no? Claro, no, DC no tiene ahora a Panini. ¿Qué pasó? Es que eso es una cosa. Panini también. Que no, perdón, Panini, no. Ya me estoy liando. Que nada, borrar. Esto es como si el Madrid ficha a Messi, ¿no? Que Planeta tiene DC. O sea, cuando Planeta perdió Marvel, sí, la quitó a Norma, el DC, que hasta ahora estaba haciendo Norma, me parece. Pero bueno, esos son. Pero trabajan en esta división superior, ¿no? De fichajes super megatómicos. Y sin embargo, las pequeñas editoriales, pues por eso a mí me gusta darle también que la gente se anime a comprar estas editoriales. Correcto. Que yo creo que hacen muy bien al tejido profesional. Es que realmente las grandes editoriales lo que hacen son inversiones, es decir, ellos no confían en el claro. Hay algunas que sí, pero no, o sea, su estilo no es, digamos, montar una editorial de cómics porque creen en el cómic y va buscando los mejores, que luego pueden ser un poco más, como luego nos comentan, ¿no? Que si cobras poco, que si tal. Pero lo que está claro es que los otros lo hacen en plan fábrica industrial y los otros son un poquito, pues, claro, a lo mejor no puede vivir el cómic, pero es que a lo mejor ellos tampoco pueden pagar más de lo que pero ya. Siempre te aseguran un poco de que, bueno, que siempre puedes mandar de tus páginas y que siempre gente como, no sé, pues como gente como Paco Roca puede tener algún lugar en, claro. En el cómic. O sea que esto es, ya concluyendo este mini debate y tormenta de opiniones, esto es como Florentino Pérez con el talonario comprando y la Masía y Monchi, con la cantera trabajando, y Monchi, o Monchi con el Sevilla para nada, o el Athletic en Lezama no tiene nada que ver. El Barça es igual, exactamente igual que el Madrid en ese sentido. Vale. Aparte tiene la canterita, sí. De hecho, hay una similitud en cuanto a formación de las editoriales, porque fíjate que las cuatro grandes editoriales que hay, estas que te he dicho, son las cuatro catalanas. De hecho, si te hago un desglose, te puedo decir a las 12 editoriales, las más importantes son catalanas y el resto, las pequeñitas, suelen ser del resto de España. Ah, amigo. También te digo, en cuanto a el cuidado que se le pone a la edición, al cómic, ahí ha tenido mucha tradición siempre y en el resto no tanto. Claro. Y no hay. No intentes sacar conclusiones sin pista porque es más complejo. Ya está. Venga, no será para entenderlo mejor, pero nada. Borramos esas conclusiones y lo mejor es que pongan los enlaces directos, que los vas a poner un ratito en la duna.es y ya, pues los amiguitos y amiguitas van a contrastar, digamos, estos datos, ¿no? Sobre novedades, sobre todo en el ejercicio de 2010. Y tenemos otro apuntito más, ¿no? En la actualidad. Un apunte además de nuestro amigo Demo Viola, que nos informan que ya está disponible el segundo teaser de Smile, que es un trabajo que nos dicen estrenarán a lo largo del próximo mes de septiembre. Ya hablamos de este proyecto cuando pudimos ver el primer tráiler y seguimos expectantes por conocer con qué nos sorprenderán en esta ocasión pues nuestros compis de Moviola, que nos dicen que lloraremos con Smile. El día se ahí bien la paradoja. Anda. Lloraremos con Smile. Y bueno, podéis verlo en cortometrajesmile.blogspot.com. Pero bueno, ponemos un lacecillo directamente para que no tengáis ni que poneros a buscar ahí el Somos lo nuestro es poneros la vida perfecto, más fácil. Perfecto, la mucho más fácil, mucho más sencilla. Pues has dicho Moviola, enseguida nos vamos a Moviola, sí. Pero antes yo mencionaba a Ramón. Ramón hoy no ha podido tampoco el hombre. No, ahora mismo no, está en el noticiario, están los políticos de vacaciones. Claro, está haciendo lo suyo, entonces... no hay liga. Vamos, es lo que tiene, es lo que tiene. Así que vamos a hacerle un pequeño homenaje. Javi, ya sabes. Sí, muy bien. Escuchamos su éxito, su hit este verano. Que ha subido al puesto número 5 en superventas instrumentales, ¿eh? Dentro de la categoría trompetas está ya en el 2. ¿En politonas descargados como lo llevamos? ¿Eh? ¿En politonas descargados? Me lo voy a mirar para el último capítulo, ya te lo diré. ¿Cómo está eso de poder coger la duna y que cuando se abra sea como las tarjetillas navideñas? Sería una campanada brutal. Pues mira, vamos a mirarlo para la próxima Navidad, para ya entrados en la temporada próxima, ¿eh? Un puntazo, sí. Entendido, señor. Lo petamos, lo hacemos. Bueno, pues esa es la sintonía que nos lleva directamente hasta el planeta Moviola, Moviola Comics en la capital, en la calle Minas de Gádor. Está por aquí nuestro compañero de deportes que ha venido a visitarnos hoy, Paco Castillo, de Huercal Deportivo. Paco, di un número del 1 al 5. Yo pensaría en el 3. En el 3, uy. Otro impar superior. El 5. Correcto, sí señor, el número 5 premio para el caballero. Gracias Paco, ya te puedes ir, ¿eh? Gracias, grandísima aportación del deporte al planeta Duna, al mundo del cómic. Y conectamos con Gabo Nebo, conocido como El Gravier, que está al otro lado ya esperando para informarnos. Adelante Gabo, hola. Hola, olita majos y majas del cómic. ¿Qué tal estáis? Ánimo, ya queda muy poquito para las vacas. ¿Qué suerte tenéis los humanoides? Para mí las vacaciones pasan muy deprisa y con la pantalla en negro, en un triste rincón. Sí, debe sufrir mucho Gabo, ¿eh? Vacaciones, porque a ver, lo apagan directamente. Uh-huh. Pues es lo que tiene. Bueno, ¿quién dispara la primera? Qué majo, me tiende. Sí. La novedad. Ella es una tradición, ¿no? Tenemos aquí tres novedades apiladitas entre. El primer montonazo enorme, 568 es páginas. Es un tocho. Me la cede Javi para que yo la diga la primera, que es Capitán América. Y esto va en transmiraciones, lo diré como el gañán. ¡La leyenda viviente! De Stan Lee y Jack Kirby. O sea, todo un clásico. $39.95. 40 euros. Bueno. Cartoné, color, pero es que son 568 páginas. Sí. ¿Qué nos puede decir, Gapo? Cambio. Fenomenal. Pues esta es la primera. Volumen que recoge toda la obra original de El Capitán América, que fue publicada dentro de Tales of Suspense. A diferencia de otras ediciones, este tomo recoge el episodio con el que Stan Lee sondeó a los lectores sobre el regreso del héroe, y por primera vez se publica a color la historia que el capitán coprotagonizó junto a los comandos aulladores de Nick Furia. No solo es una de las colecciones más importantes de superhéroes, sino que es una obra imprescindible para entender el universo Marvel. Pues una de Marvel de aperitivo, gustan ustedes. Pues gustamos. Sí, sí. Mola las pausas que va haciendo Gabonero, ¿eh? Para darle así como que más. Para el efectillo y de suspense, ¿sí? Si está cansado, está fatigado ya el hombre, claro. No hay nada como un robot intentando dar connotaciones de impresividad. Vamos a por la segunda novedad, Javi. Pues la segunda novedad es Powers, juego de rol, de Brian Michael Bendis, Michael Avon Weming. ¿Eh? Sí, el de Ding Dong. Ah, el de Avon llama a su puerto, ¿no? 16,95, rústica, con solapas, como le gusta aquí a Juanma. Sí, señor. Color y 160 páginas, que tampoco está nada mal. A ver qué nos puedes contar, cambio. Muy bien, llega el primer plato. Powers, considerada la mejor serie de superhéroes de los últimos tiempos, se reedita desde su primer número, recopilándose de forma cronológica todas sus historias en volúmenes que recogen cada uno de ellos un arco argumental. Powers narra los casos en los que se ven envueltos los dos detectives de homicidios protagonistas, en esta historia un grupo de chavales que juegan a convertirse en superhéroes, comienzan a ser asesinados uno por uno, obra que combina a la perfección del género de superhéroes con el género negro. Hagan su elección, mozos. ¿Con cuál os quedáis de momento? A ver. Es que la primera te sale a 10 euros cada 130 páginas. Sí, copias peso que nos gusta a nosotros, la primera va ganando. Es que tiene un equilibrio de precio-peso. Yo me quedé con Powers porque nunca he seguido esta serie y, bueno, si dicen aquí que está considerada la mejor serie de superhéroes de últimos tiempos, pues habrá que echar un ojito. Pues venga, vamos a por la tercera y definí tú con cuál, Juanma, has dicho con cuál te quedas. Con la primera, el Capitán América. También, ¿no? Vale. ¡La leyenda viviente! Vamos a por la tercera, venga, dispara. ¿Quién? Tú, pero me da igual. Tienes que poner voz de Raúl. El que la haga tiene que poner. Vale. El arte de Juego de Tronos. Soy Raúl. De varios... Tienes que poner la voz más grave. El arte de Juego de Tronos. Varios autores. 29,23. Menos mal que nos están enterando, Raúl. Menos mal. Cartoné con sobrecubierta, color 190 páginas. Viva Conan. ¿Y qué nos puedes contar? De Viva esta patochada que acabo de decir. Gabónico. Y por fin, el segundo plato, es decir, la tercera novedad de la semana. Volumen que recoge una colección de ilustraciones inspiradas en la obra Canción de Fuego y Hielo, elaboradas por los mejores ilustradores de género fantástico que podemos encontrar hoy día. Ilustradores como Jim Barnes, John Howe, Steve Stone, Charles Bess o Stephen Jule, entre otros. No se trata de ilustraciones realizadas ex profeso para este libro, sino que han sido recogidas de las portadas de los libros, cómics, juegos de cartas, tableros, arte conceptual, etc., seleccionadas por George R. Martin, el que también prologó el libro. Menú completado con éxito desde Moviola, cambio. Sí, señor, yo me quedo con esta, con el segundo plato y definitivo. La tercera novedad. Tiene buena pinta. Pues para mí, lo siento, para mí solo. Nada más. Porque habéis elegido a vosotros. Yo, sí, yo, de hecho, me sigo quedando con Powers. Pues esta es mía. No la voy a compartir, además. Voy a estar todo el verano abrazado a esta novedad y no pienso compartirla con nadie. Aviso ya. El arte de Juego de Tronos. Bueno, pues despedimos a Gabo para el próximo capítulo. ¿Ha aguantado bien el último tirón de la temporada, Gabriel? ¿Estará el último día? Es la gran pregunta. Gabo Nebo desde el Planeta Duna para Moviola Comics. Hasta la próxima semana. Perfecto. Pues aquí nos encontraremos en el último capítulo del curso. Ahí, cómo pasa el tiempo. Si parece que fue ayer, desde Moviola. Adiós. Adiós. Ahí. Esos quejíos de nuestro informador cibernético. Bueno, pues esta melodía muy bonita. Esto es innegable, ¿no? Es muy animosa, con chispa, con enganche, que se dice. Y con una compañía sin igual. La compañía perfecta de Ruth Martínez en el Cara Libro, recuerden, amiguitos, es lo que recomendamos aquí, seguir todas las indicaciones que cada semana nos da Ruth Martínez, pues mirando, los que puedan, el facebook.com/ciaperfecta, todo junto. ¿A que sí, Ruth? Muy buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenas. Es lo que tú también recomiendas, supongo, ¿no? Sí, entrar en el Facebook. Claro, y mirarlo todo, muy claro, bien. Claro, venir a visitarnos a Facebook todo. Ya puedo. He vuelto a darme de alta. Ah, sí, te has vuelto a dar de alta. Sí. Anda, cobardica. Que he vuelto. ¿Sabes una cosa? Puedo deciroslo. Sí. Nunca os borran de Facebook. Ah, ¿no? Sí, ah, no. Borré los datos y dije, borrar. Y ahora he puesto y te lo recuperan. Se ha puesto a reactivar y te recuerda todo, tienes todo ahí. O sea que alguien tiene mi cuenta ahí. Pues el señor Facebook. No puedes, es imposible. Es como lo de la iglesia. No te puedes desbautizar. Bueno. Yo creo que va a ser más fácil lo de la iglesia que lo de Facebook. Casi que sí. Eso sí. Pues, ¿qué nos traes esta semana, Ruth? Pues bueno, hoy no traigo un monográfico así exclusivo, pero quiero hablar especialmente, bueno, de un par de proyectos relacionados con stop motion, y luego para acabar otra cosilla que no es de stop motion, pero bueno. Bueno, como sabéis, el stop motion, bueno, por si alguien no lo sabe o alguien se ha despistado, es esto de animar con plastilina. Sí. ¡Qué buen resumen! Sí. No se puede decir. ¿Verdad? No, es verdad que puedes contar técnicamente cómo consiste, pero es mejor decir... Bueno, es así. Es como vendría a ser como la animación tradicional, ¿no? Sí. Porque tienes que hacer los 24 dibujos por segundo, ¿no? Pero con plástico. No como 3D. Pero tienes que esculpir, ¿no? Cada personaje y... Bueno, se hacen varios personajes. Se hacen como el mismo personaje con varias caras o con varias posturas. Sí. Y luego pues lo que hacen los animadores pues es moverlo y y así pues van consiguiendo que se anime el personaje, ¿no? Que haga el fotograma. Un trabajo de chino, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Perdónenle la connotación, la expresión, ¿no? Un trabajo de... Absolutamente. Y de japoneses también un poquito. En plan Juan Valdés, grano a grano, esto es fotograma, fotograma. Bueno, cambiando el muñequito y poniéndole... ¡Qué pulso, eh! Sí, sí, es complicado, pero mí... tiene un atractivo así. Sí, ¿no? Queda muy bonito, queda como muy... Bueno, sí, iba a decir sí, plástico, te entendemos perfectamente. Que, claro, es que ya debe ser redundante porque se utiliza generalmente el plástico. Yo una vez de jovencito intenté hacer una película de stop motion con un Godzilla que tenía mi hermano de juguete. Con resultado desastroso. Al final murió Godzilla, ¿o no? No, lo que pasa es que me harté de estar grabando un segundo con la cámara, entonces, claro, para luego repetirlo, entonces movía el rato eso, se movía un segundillo. O sea, que hiciste un corto. Hizo un micro corto, ultra corto. Vamos. Micro corto. Cuéntanos cosas más de gente más profesional que Javi. Pues bueno, la primera de estas noticias con relación a esto, que puede ser muy interesante pues para los que quieran y puedan aprovecharla, que es un workshop, o bueno, un taller, como nosotros diríamos, de stop motion, que me llegó hace unas semanillas, pero por varias cosas no pude anunciarlo. Y bueno, aún estamos a tiempo, porque me han anunciado que será para el 1 de agosto, empezaría. Hombre, qué bien. Todavía quedan unos cuantos días. Sí. Y bueno, y para darle difusión, porque a mí me ha parecido interesante. La productora que lo organiza es Clay Animation, que es bastante conocidilla. Bueno, hacen una serie de animación que se llama Clay Kids, que esto no lo he puesto en el Facebook, pero... ¿Lo vas a poner? En un momentico lo pongo. Ah, vale, vale. No te olvides de ponerlo, ¿eh? Es que me faltaba una información de última hora y entonces todavía no lo había puesto. Ah... Pero ahora ya la tengo toda la información. Entonces te perdonamos. Bueno, lo que quieren hacer es esto, un curso de animación de stop motion, es en Valencia, y empieza esto, el 1 de agosto, y son 250 horas, y dicen que será muy práctico, como a meter las manos en la masa, nunca mejor dicho. Eso sí está guay, porque te pueden soltar un montón de teoría, pero lo que gusta es ver resultados y que te salgan tus propias... Sí. Claro, tu propio Godzilla y tu... No, que te desahogas, es una terapia muy buena con la plastilina. Sí. Porque con la arcilla es más complicado, ¿no? Hombre, sí, porque cuando se seca, claro, ya no puedes hacer nada más. Es lo que te iba a decir, sí. Pero a lo mejor también hay alguien que hace... Seguro que hay alguien de Bilbao que lo ha hecho con arcilla. ¿Seguro? Con piedras, ¿eh? Sí. De granito. De porcelana los muñequillos. Bueno, y en el curso este, bueno, sí. me han pasado, bueno, como cosas que habrán en el temario. Esto en el post en Cia Perfecta ya lo veréis más detallado. Sí. Ahí ya pongo toda la información. Y bueno, dice que harán un poquillo, pues, no, o sea, no solo el enseñarte a animar con los muñecos, o sea, como, claro, dentro llevan un esqueleto, supongo que esto también te lo enseñarán. Aquí dice que también incluso te enseñan cosas... más de animación, ¿no? Como la anticipación, la acción-reacción, cosas así. O líneas de acción, que es como, por ejemplo, si tú mueves un brazo, pues como la línea que marca el brazo al moverse, ¿no? Como más, incluso más extrapolable a la propia animación clásica, ¿no? Sí. Conceptos básicos de animación, te sí, refieres, ¿no? Sí, cosas así de animación. Más que la propia... Eso está bien, porque así puede ir cualquiera, ¿no? O sea, bueno, supongo que si tú ya tienes algo de animación, porque harán una selección... Para ver qué alumnos cogen. Y supongo que, claro, los que tengan más conocimientos, pues van primero. O sea, pero... yo que soy muy animado por naturaleza, podría, ¿no? Eso. Estoy todo el rato con la sonrisa y tal. Me estaba viendo con buen rollo, ya, también entra. Me estaba viniendo a la cabeza que como los profesores pudiesen elegir a los alumnos que tenían en la ESO, y si quedaba alguno o dos, si pudiese seleccionarlo. Este 7 no. Sí, bueno, es que la gracia de esto también, por lo que me han podido pasar, es que entonces después del curso seleccionarían unos cuantos para entrar a trabajar con ellos. ¡Qué bueno! Y en este de Clay Kids. Y entonces, pues la verdad que está muy bien. Bueno, yo porque ya estoy trabajando y no puedo. Claro. Pero si no, yo me apuntaba. Porque siempre me ha hecho gracia, no sé, el probar así animar en stop motion. Sí, sí. Es muy como... Bien. Como cuando eras niño, ¿no? Que juegas con la plastilina. Qué maravilla. Sí. Perfecto. ¿Y qué otra cosita decías, bueno, Ruth, que traías? Sí, y entonces relacionado con esto, he retomado los Descubriendo As, que ya hace tiempo que los tenía abandonados. Es verdad, ¿verdad? Sí, sí. Es que ya no tengo mucho tiempo. Estás súper ocupada, ¿verdad? No, pero las buenas costumbres hay que retomarlas. Y entonces este es sobre stop motion y entonces he querido juntarlo. Uh-huh. Y está muy bien porque, bueno, es un estudio que se llama Eguía Estudio. Sí. Eguía, yo creo. Eguía. Eguía Estudio. Uh-huh. Y ellos son especialistas en 3D y en stop motion. Y sobre todo en stop motion, porque, bueno, os he dejado algunos vídeos, de estos sí que veréis. Sí. He dejado uno ahí que es Los Cubios, que hay un muñequito así muy simpático. Correcto. Y bueno, tienen varias cosas. En el canal de Vimeo suyo podéis ver más cosas. Tienen también cortinillas como que se han presentado a sí mismos y tal. Y también me han pasado, que los podéis ver arriba, unas cuantas fotos, que hay Los Cubios ahí por ahí. Y encontraréis que hay un... he dejado como una carpetita de fotos y que nos han pasado, pues, del making of de esta serie de Los Cubios. Que está muy interesante ver por lo que decía, ¿no? De que se hacen varios... Podéis ver bocas, por ejemplo. Ahí hay uno que son como bocas. Uh-huh. Como para hacer el lip-sync de cómo se mueve cuando habla la boca. Uh-huh. Como que tienen varias bocas y las van intercambiando. No sé, a mí estas cosas siempre me han hecho mucha gracia. Sí, a mí también. Como descubrir los secretillos, ¿no? De cómo se hace, claro. Como la magia detrás del espectáculo. Es lo que te iba a decir, que es un poquito sacar el truco, ¿no? Sí. A la palestra, ¿no? Bueno, pero no pierde tampoco el... ¿no? La magia. Su cosita, claro. En este caso sabíamos que el muñequete no se mueve solo. Yo no lo sabía, perdón. Así que resulta más emocionante, más bonito conocer cómo se hace. Incluso se valora más, ¿eh? Sí. Luego lo valoras más, dices, vaya. Eso sí. Al Gromit, este, ¿cómo eran los famosos? Wallace y Gromit. Ah, sí, Wallace y Gromit. Madre mía, el trabajazo que tiene esto. Y lo bien que le queda a los payos. Ah, pero los hacían así, no decidían ellos, no se movían ellos solos. No. Ah, no. Me acabo de llevar una desilusión ahora. El perro no era un perro de verdad. Ah, ¿no? ¿No? Bueno, Ruth, pues como siempre, un gustazo enorme. Ah, bueno. Te seguimos en facebook.com. Pero tenía alguna cosa. ¿Tenías más? ¿Tenías alguna cosa más? Uy, sí, había uno más. Ah, perdóname, Antonio. Sí. No sé por qué tengo prisa hoy. Yo me quedaba esperando. Que claro. Pues muy rápido, muy rápido. No, o sea, rápida, tú dilo con tiempo. Sí, ahora. No hagas caso, Antonio. Tú, ponte Antonio... cómoda, te saco algo para picar. Venga. Venga, va, ponte cómoda. Una mirinda. Una mirindita. Pues bueno, lo último así, para acabar. Esto no es de stop motion, pero bueno, es una serie de animación que nos llega de Latinoamérica y se llama Zack Caótico. Y también me han pasado unas cuantas... Bueno, aquí podemos ver, porque esto ya es animación 2D, algunos bocetos y todo. Y la serie viene a ver... Bueno, hay un Iván Pizarro entre medio que nos ha puesto también de una serie que publicita él para que buscan como que alguien les dé mano. Les echo una mano. Y esto es caótico también. Bueno, en el post de Cómo llevar gente, ya os lo enseñaré. Están en Indiegogo, que se ve que es que tienen varios proyectos y pues la gente puede aportar dinero. Ajá. Como una pequeña aportación. Ah, sí. Para ayudarles a su, bueno, a sacar la serie, ¿no? Y ahí abajo pues podéis ver el capítulo piloto, que es con el que presentan la serie esta de Zack Caótico. Y la verdad que está muy guay. Tiene, no sé, un tonillo así como... Yo siempre digo, como francés. Los personajes y todo, no sé, como con formas extrañas. A mí me ha gustado mucho. Uh-huh. La gráfica, sobre todo. Tú cuando dices francés, no dices francesado, como digo yo, ¿verdad? Que es distinto. Que no es lo mismo, claro. Es distinto. No es lo mismo. Mira, se ven planetitas. Qué buena, ahora. Qué buena pinta. Le he clicado y se ven planetitas, el sol de fondo. Sí. Qué bueno, este es el Zack Caótico, ¿no? Así empieza. Sí, la historia es un poco como que hay varios personajes que son la muerte. Uh-huh. Y hay uno como que acaba de, como el novato, ¿no? Que acaba de entrar a trabajar. Ya. Y se le ha ido la mano y se ha equivocado de alma a la que se tenía que llevar. Ah, claro. Y aquí entra toda la historia. Qué bueno, qué bueno. Pues yo lo recomiendo que se lo miren, porque la imagen es espectacular, ¿eh? Sí, sí, en el piloto podéis ver un poquillo de... Yo estoy flipando. Mira, se ven dos ojos en el cielo, en el universo, y una boca grande, enorme ahora. Está hablando. Bueno, Pues Ruth, no sé si tienes algo más que añadir. Ah, no, ahora ya, más, sí, ¿no? Ahora ya sí. Ahora sí, de verdad, de verdad. Venga, ahora ya colgamos. ¿Me lo curas por Snoopy? Colga tú, ¿no? Venga, va. Venga. Un besito enorme y la próxima semana te esperamos en el último capítulo del curso. Ah, vamos a hacer una fiesta con mirindas y con chuches y todo. Ah, qué guay, me apunto. Me claro, apunto. Y vamos a poner globos y cadenetas en el techo. Ah, qué sí. Guay, claro, claro, sí, para sí, celebrarlo sí. Lo grande. Pues mucho más en Cía Perfecta, amigos, a través de facebook.com con la compañía perfecta de Ruth Martínez. Adiós, Ruth. Venga, un beso. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Es que tenía yo prisas, no sé por qué. Estoy hoy con un poquito de... El tiempo cambiado, ¿sabes? No sé. Si se acercan ya las vacaciones, es que sí, es un tiempo muy confuso. Sí. Claro, claro. ¿Cómo lo fue en su día? Para los conquistadores del cómic, los que salieron a la aventura, esto los que mira. Se subieron en un barco al barco le llamaron Libertad vale. Y en el cielo descubrieron ¿qué descubrieron? Gaviotas claro. Los conquistadores del cómic en la voz de Javi Sánchez. Bueno, hoy tenemos la séptima entrega de Los Conquistadores y traemos a Félix Más. Félix Más, que es un coetáneo de Fernando Fernández, que es un autor del que hablamos hace un par de semanas, y presenta pues, a este autor una carrera pues, muy similar, ya que también trabajó en el cómic romántico británico hasta mediados del año 60, para luego volver a Warren dentro de la ya mencionada muchas veces Selección Ilustrada, ¿no? Que era un poco el... sitio donde vamos no iban a parar, ¿no? Todos los de aquella época que eran menos buenos sí. Y donde realmente se podía trabajar bien, cobrando por lo menos. Allí dibujó 17 historietas entre 1972 y 1975 y gozó de gran popularidad, sobre todo entre los lectores. No sé entre qué otros no iban a conseguir popularidad. Los críticos. Los críticos, yo creo que el tema de Selección Ilustrada es poco buena. No, a mí es que se me parece la Selección Ilustrada un poquito así como más. Muy son cómics como popular, ¿no? Más que... Sí, bastante, pero bueno, supongo que la referencia puede ser popular dentro del mercado, entre los profesionales, entre tus propios profesionales, entre... Sobre todo entre los profesionales, editores, sí. Los críticos, dentro de... Bueno, aquí en el cómic no hay tanta caña como en el cine, ¿no? Pero también lo hay, mucho. Siempre que no. Puede ser popular. Y otra cosa es ya los lectores... público, ¿no? Yo creo que en nuestro país, yo creo que esos son los lectores quizás más críticos que los propios críticos, sobre todo para la obra española, así que yo creo que le ven tanto mérito hacer ya algo que le mete un poco a caña al que lo hace. Me da pena. Bueno, después de esto, que ya me voy del tema, después de esto, como decíamos, de que se fue a la Selección Ilustrada, hizo 17 historietas y se fue después, primero a Venezuela y luego a Florida, para finalmente volver a Barcelona. Dedicándose ya en exclusiva, al igual que Fernando Fernández, a la ilustración y a la pintura. Y poco más. La verdad es que este hombre pues uno de los clásicos de esta época, que como muchos otros españoles pues se fueron a buscarse un poquillo la vida fuera de Fernández fuera de seguramente bastante más conocido, ¿no? Fernández bastante más conocido, yo creo que también quizá porque ya tenía obras un poco más personales como la de Drácula y como la de Zorro el Libernauta, y eso creó bastante galán en su momento. Y bueno, no nos vamos a ir sin decir nuestra fuente, que es la de Comics Made in Spain, de Coldoz Pitarte, Dolmen Editorial, pues si alguno quiere profundizar un poquito más. Sí, hay un montón de datos aparte ahí, de todo. Perfecto. Pues los conquistadores del cómic, Félix Más, amigos y amigas, no menos, ni mucho menos, más, de toda la vida, de los más de siempre. Conectamos con Santiago Girón, nuestro querido maestro, que debería estar al otro lado ya del hilo telefónico. Santiago, muy buenas. Venme aquí. ¿Cómo estás? Pues bien, después de unas ligeras vacaciones en PortAventura. Anda, qué bien lo pasas, Hinchado de pájaro loco. Siempre de la guapa. Pájaro loco hasta. Sí, ¿no? Bueno. ¿Y en qué más te has subido? No, yo no me subí en nada. ¿No te has subido en nada? Me subí. Vale. Ahí hay una cosa que hay dos o tres... cosas de estas y tal, de atracciones que son para suicidas. Anda, claro. Además, yo creo que deberían de poner un numerito que fuese subiendo, ¿no? Un contador de la gente que ha muerto por infarto en esos sitios. Oye, pues mira. Lo que pasa es que, claro, restaría a lo mejor interés, ¿sabes? Sí, pues no te creas. Molaría mucho, ¿no? De verdad, igual. Bueno. Pues venga, están los violinistas listos, preparados, Igor e Iván. Iván y Igor, vamos a por ello. Mira ahí, Iván, cómo le da. Sí, qué maravilla, ¿eh? Y mira que no es su violín de siempre. No, lleva uno. Él tenía un Stradivarius y se le, en fin, se le jodió. Y se ha comprado un Extraordinarius. Que no lo sí, en el Decathlon, creo. Sí, ahí está. Lo encontró el otro día. Sostenido que no lo sostiene. Sí, está mucho mejor. Claro. Fíjate ahora que estamos acabando el curso, ¿eh? Ya han cogido el tonito. Es la historia del cómic contada como nadie, como nunca, donde siempre, en el planeta Duna. Es el noveno capítulo, el que va antes del décimo y después del octavo. Justo ese mismo, con Santi Girón. Adelante, Santi. Allá voy. Ya seguí hablando de la Segunda Guerra Mundial porque esto tiene mucha tela que cortar. Pues nada, ya hablamos en la anterior entrega un poco del tema de Terry y los piratas, de este cómic un poco que fue precursor de los cómics, de cómo el cómic encararía, digamos, ¿no?, el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero durante la Segunda Guerra Mundial lo que se da es un desarrollo sin precedentes de lo que sería la propaganda a través de la historieta. Pues gracias tanto a las iniciativas gubernamentales, sobre todo especialmente en los Estados Unidos, ¿no?, como a la difusión mundial que de los cómics daban las agencias de distribución y de los mensajes que portaban los cómics, ¿no? Las series realistas como la de Terry y los piratas, ¿no?, la serie realista de aventuras que se habían iniciado a partir, como decimos, del crash del 29... tienen unas características ideales para trasladar los mensajes patrióticos, ¿no?, a través sobre todo de este héroe aventurero que solía ser el protagonista de las historias, ¿no? Así también como para deformar la imagen del enemigo, como veíamos también en Terry y los piratas, ¿no? Hay, por ejemplo, un aluvión de pilotos del cómic, ¿no?, que se alistan a las fuerzas aéreas. Está Johnny Hazard, Scorchy Meade, Barney Buster, pero sobre todo, quizá el más significativo sea Buzz Sawyer, ¿no? Buzz Sawyer fue creado por el dibujante Roy Crane para King Future Syndicate y será un piloto destinado en un portaaviones que luchará en el Pacífico. Bueno, pues la Marina colaboró muy estrechamente con el dibujante, con Roy Crane, que le acompañó por todo el mundo para documentarse y dar a su obra el mayor realismo posible, ¿no? Al acabar la guerra, un personaje secundario de esta serie, que se llamaba Roscoe Sweeney, desarrolla su propia historia en la que se nos narran las dificultades de un veterano de guerra que vuelve a la vida civil, que esto está repetido muchas veces en el cine y en los cómics americanos, también con respecto a otras guerras, como la de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Otros títulos y personajes que no tenían en principio ninguna relación con la temática bélica y que, sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, pues comienzan a incorporarse por sus personajes por distintos motivos, ¿no? Pues hay muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, está Joe Palooka, que era un boxeador que se creó en 1930 y que acaba ingresando en el ejército y trasladando sus peripecias a la guerra desde el 1941, incluso desde antes de ingresar a Estados Unidos en la guerra, ¿no? Su autor, que era Han Fisher, había llegado a un acuerdo con el Departamento de Guerra norteamericano para promover la intervención de Estados Unidos desde la serie. Es decir, cuando Estados Unidos aún no estaba decidida a entrar, ¿no?, en la guerra, ¿no?, eran estos autores los que, en cooperación con el Departamento de Guerra, que quería entrar, ¿no?, hacían esta apología de la entrada de Estados Unidos en la guerra, ¿no? Por supuesto que hay también muchas otras opciones, ¿no?, porque no solo se trataba de inflar el sentimiento patriótico y heroico de los soldados, sino que los cómics también se cuidaron de distraer a la tropa y elevar su moral por otros medios. Por ejemplo, el propio Milton Caniff creó una tira dirigida exclusivamente al ejército, la creó en 1942, cuando ya se estaba en guerra, y la tira se llamaba Malecol. Esta es una serie pícara al uso de la época, está plagada de pin-ups, que son estas chicas ligeritas de ropa y de actitud complaciente. Y Male Call fue publicada, bueno, junto a otras series, pero esta fue muy famosa, ¿no?, por el CAM Newspaper Service, que era una especie de agencia de distribución en el ámbito exclusivamente castrense. Es decir, igual que las agencias de distribución, pero solo para el ejército, ¿no? Uh-huh. Esta tira nunca se publicó en un periódico civil. Sin embargo, tuvo una difusión enorme y una popularidad general también muy grande, ¿no? Porque se calcula que este CAM Newspaper Service la distribuyó por todo el mundo en más de 3.000 revistas y boletines de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de 3.000 publicaciones diferentes. Qué bárbaro. O sea, te das cuenta hasta qué extremo, ¿no?, era importante el cómic en cuanto a la difusión de las ideas de los aliados, ¿no? El impacto de la guerra en los cómics pues fue evidente, incluso en clásicos como Tarzán o como El Príncipe Valiente. Hay alusiones, más o menos veladas, pero alusiones a la lucha con los nazis. Y curiosamente, la Alemania nazi, que tan amplio uso hizo de la maquinaria propagandística, como hemos visto en muchas películas y tal, apenas aprovechó las posibilidades de la historieta, género que al parecer a Hitler no le gustaba, incluso claramente lo despreciaba, ¿no? Es que no le gustaba casi nada a Hitler. Fíjate. Bueno, pues Goebbels, este ministro de Hitler, ¿no?, escribió una vez muy furioso, ¿no?, tras una victoria de Superman sobre los alemanes, dijo: ese Superman es un judío. Bueno, en cualquier caso, el humor es también un mecanismo de defensa y una válvula de escape en situaciones tensas, ¿no? Y sobre todo el humor negro, que está tan ligado como la guerra a la muerte, a la miseria y a la desesperación, ¿no? Y hace acto de presencia en los momentos más críticos. Y quizás lo podemos ver esto en un chiste gráfico alemán de 1944, ¿no?, donde el protagonista del chiste decía: mejor que disfrutemos de la guerra, porque la paz será terrible. Qué bueno. Sí, verdad. Qué grande. Bueno, no obstante, no solo estos viejos aventureros, las spin-up de las que hemos hablado, ¿no?, de los cómics, se metieron en la harina de la contienda. Hay otros personajes mucho más genuinamente americanos, si cabe, que estos aventureros y estas spin-up, ¿no?, que también pondrán su granito de arena. Y se trata, como no, de los superhéroes, claro, ¿no? Uh-huh. Pero esto ya es otra historia. ¡Qué maravilla! ¿Han disfrutado ustedes del capítulo noveno de la historia del cómic? En este caso, la historia del cómic y la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y la próxima semana será el último capitulito por esta temporada, pero seguiremos, naturalmente, desde el próximo, desde septiembre. Santiago Girón, te esperamos con mucha ilu para la gran fiesta a fin de curso. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme a esa fiesta. ¿Te vas a traer globitos y eso, estas cosas? No sé siquiera si podré ir acompañado. Bueno, yo te acompaño, no sufras, bueno, sufras. No me acompañáis en el sentimiento. Te mandamos un abracico, que hace tiempo que no te veo, Santi. Coño, ¿tú qué haces aquí? Que está aquí en persona, está en persona. He vuelto. Bueno, pues nada, pues habrá que ver si tomas una cervecilla, ¿no? Sí, y devolverte algunos cómics que te debo, que me dejaste. Aquí nos encontraremos, Santi, un abrazo muy fuerte. Besote a todos. Hasta luego. Bueno, todo un crack, un fenómeno, bueno, Santi Girón. Sí. Y vamos, en la recta final ya nos quedan pues unos 12 minutitos más o menos del Planeta Duna con los autores, autoeditores, es decir, los Juan Palomo, ¿no? Oyente autoeditor es una sección que incluimos para la gente que forma su propia editorial, que se edita su propio cómic o que se busca la vida como puede, pero que muchas veces incluso es más interesante que las cosas que se publican en editoriales convencionales. Me ha dicho los 12 minutos para que lo haga rápido, así que, aunque esto no se merece un poquito más de tiempo, vamos a comentar que ya está aquí Aurora Sombras número 4, El Espíritu del Bosque, todo un clásico. Y lo tenemos literalmente en nuestras manos. El último número lo tiene aquí Javi, que está copiando, se está plagiando a Manuel. Sí, de hecho, he copiado una viñeta que había en un bosque, que me ha resuelto una duda que tenía sobre cómo plantear una historia en un bosque, dibujo en un bosque, y lo he utilizado. Manuel, te he fusilado la única. Seguro que le gusta. Bueno, el último número de Aurora Sombra, que junto a Uro y Carla se dedican a la investigación de lo paranormal. El autor, Manuel Díaz, es muy conocido por los seguidores del programa, no solo por sus tres números anteriores de esta serie, de esta magnífica serie, sino también por ser uno de nuestros oyentes, quizás más participativos y también fieles. No vamos a desvelar muchos detalles del argumento de este número, los oyentes deberán descubrirlo ellos mismos cuando lo compren, pero en esta ocasión Aurora y sus amigos no se deberán enfrentar solo a fantasmas, sino también a políticos y constructores corruptos. También unos fantasmas de mucho cuidado. ¡Qué susto! Y que esta inclusión yo creo enriquece aún más el argumento, aportando una dimensión más real de problemas que desgraciadamente pues se ha convertido en cotidiano en este país, ¿no? Una de las mejores cosas de esta serie, al margen del estupendo dibujo que mejora en cada número y que le va como anillo al dedo a este tipo de historia, es lo bien que el autor sabe conjugar el mundo del más allá con el mundo más cercano y cotidiano para nosotros, como los personajes que al principio aparecen tomando unas cañitas en un bar típicamente andaluz, muy bien representado, además de otras ubicaciones y un montón de detalles más. Por supuesto, habrá nuevo invento del profesor Castañeda, del cual tenemos muchas ganas de conocerlo en algún número y nos muestra detalles de ese punto de vista científico que le da también a ese algo especial y de calidad a esta obra. Incluso en este número 4 podemos encontrar un montón de fan art de varios autores de gran relevancia, mostrando su propia visión de Aurora. En resumen, un número imprescindible dentro de una serie imprescindible. Para conseguirle solo hay que visitar, ya sabéis, http://. El blog de mdiaz.blogspot.com. ¿Lo harás tú también? ¿Y lo repites? Lelo, mdiaz.blogspot.com. Es que Javi tiene la voz más clara y más claro, diáfana que yo. Es que está imitando a Raúl todo el rato, ¿eh? Es tremendo. Muy bien, pues es nuestro oyente autoeditor de la semana. Espérate, que me he sacado el monedero por aquí. Aquí tengo unas. Aquí está. Una, dos, tres. Voy a meter la primera, ¿sabes? La primera monedita. A ver qué pasa. Ahí va. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Que suena la sintonía de Play Comic? Con el único, el gran Fran Carmona, que está al otro lado ya. Fran, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí echando veranillo en la piscina. Ole ahí. Sin tapujos. Sin... tenemos unos colaboradores impresentables. Sí, vaya tela. La verdad es que está. ¿No está Raúl ahí contigo tomando unas cañas? No lo he visto, ¿no? Bueno, pero Fran se ha puesto. Es decir, que sí que hablaba la envidia verde que tengo, que me muero aquí. Bueno, tú dirás, somos todo orejas. Bueno, pues, Antonio, sí. Hoy nos vamos a ir hasta el año 1999. 1999, ¿seguro, no? Segurísimo. Pues este era el éxito del momento, ese año. Exactamente. Viviendo la vida loca como Fran, en su piscina. Y con eso estaba los manguitos. Los manguitos, con Ricky Martin. Pues sí, pues, año 1999. Ese año se estrenarían películas, por ejemplo, como Star Wars, La amenaza fantasma, películas como Matrix, que redefinió el cine, como es que dice, El club de la lucha o El sexto sentido. Película esta última, a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo y me hizo volverme un fan del director, del Night Salaman, yo qué sé, tiene un nombre muy difícil. A mí también me pasó igual, yo cuando vi ese dije, me toca ver todas las películas de este tío. M. Night Shyamalan. A mí me gusta mucho como la rueda, todo muy lenta, a mí me gusta. Bueno, ese año, el 7 de marzo, moría también Stanley Kubrick, el director de cine, y el 10 de septiembre también moría el tenor Alfredo Kraus. También ese año el Barcelona era el campeón de Liga. Qué raro. Hay que ver. Y el Valencia era el campeón de Copa. También ese año era el centenario del Barça. Sí, señor. Que lo quiera saber. Y ese año también la Champions la ganó el Manchester en los últimos 5 minutos, ¿no os acordáis? Sí, hombre, contra el Bayern. Partido 1-0 y el último minuto metió 2 goles ahí de papa el tío. ¿Que no os acordáis del árbitro que pitó la final? No, eso no. Colina, fue el árbitro que... Ah, fue Colina. Exacto, que ayudaba a los jugadores alemanes a levantarse al final del partido, los consolaba. ¿Ah, sí? Hostia, sí, pues no me acuerdo sí, yo. Sí, esa imagen sí me acuerdo de ella. También es histórico eso. Porque yo me acuerdo que el rival era el Bayern, ¿no? El Bayern de Múnich, sí. Sí, hostia, pues eso no me acuerdo ya. Pero bueno, ese año también Sega sacó la que sería su última consola, la Dreamcast. Después de esa consola, Sega dejaría de hacer consolas. Uh-huh. Y salió un juego... Bueno, vamos a ver. Esta sesión normalmente es de los mejores juegos basados en personajes de cómic, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy le vamos a dar la vuelta de tortilla. Vamos a hablar del peor juego que ha salido basado en un personaje de cómic. O sea, el peor de todos. El peor. El peor que incluso es considerado uno de los peores de la historia sin ser personaje de cómic ni nada. De lo malo que era. En general, ¿no? Sí. Bien, ese juego salió para la Nintendo 64 y se llamaba Superman 64. Bueno. Superman 64. Antes de nada, quiero decir que aunque diga cosas un poco fuertes sobre el juego, no lo digo yo solo, lo dice toda la crítica. Pues bueno, este resumen que voy a hacer es un resumen hecho por mí y parte de muchos análisis que he buscado, ¿sabes? Una especie de mezcla. Yo daré cuenta de que, bueno, antes de que luego digáis, es que te has pasado, no, es que el juego era malo de pantalones. Era fulaño. Fulaño total, bueno. Superman, poco se puede decir de Superman, que no se sepa. Fue creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el dibujante estadounidense nacido en Canadá, Joe Shuster, en 1932. Cuando ambos se encontraban viviendo en Cleveland, en Ohio, lo vendieron a Detective Comics INC en 1938. Y la primera aventura del personaje fue publicada en Action Comics el 1 de junio en 1938 también. Para luego aparecer en varias seriales de radio, programas de televisión, películas, tiras periódicas y videojuegos. Con el éxito de su aventura, Superman ayudó a crear el género de superhéroe dentro del cómic estadounidense. Pero ahí que llegaron los espabilados de T2 Software y crearon este pedazo de aberración que tuvieron la poca vergüenza de llamar videojuego. ¿Es posible que Superman 64 sea una de las grandes obras infravaloradas? Pues la respuesta es sí, es posible. Claro que en ese caso deberíamos considerar la posibilidad de que yo no haya jugado realmente a Superman 64, sino que lo que he visto haya sido una versión que han implantado en mi memoria unos maquiavélicos alienígenas de corta estatura y antenas rosas en sus pegajosos cuerpecitos verdes. Prefiero, por mi salud mental, considerar que eso es lo que ha ocurrido, pues me niego a admitir que semejante truñazo de juego haya sido hecho por seres humanos. Si tienes este juego y te gusta, suicídate. Si algún amigo tuyo lo tiene, quémale. Y si lo ves en el escaparate de una tienda, cámbiate de acera. Tratemos el juego en sí, vamos a ver. Tras encender la consola, podemos ver los típicos créditos con las empresas culpables de que esto exista. Luego la pantalla de título, donde podemos elegir qué tortura podemos recibir. Si el juego principal, el multijugador para sufrir y en colectivo, o los entrenamientos de cómo sentir más dolor. Lo normal sería querer probar el juego principal, así que le damos a Start y agarramos algo que podamos morder con fuerza para ahogar los gritos y no despertar a los vecinos que están durmiendo esa noche. Así llega la intro, posiblemente la cosa más patética jamás creada. Vemos como un poligonal del Luthor mete a los amigos de Superman en un portal con la maravillosa frase de «Nunca encontrarás a tus amigos en este mundo virtual». Bueno, ese es el argumento del juego, no tiene más guión. Ese ya es el guión del juego. Como estamos en un mundo virtual, salvando vidas virtuales e inocentes, el Superman virtual ha de volar virtualmente a través de unos arcos virtuales, virtualmente patéticos, para llegar a su objetivo virtual. Es suponer que esto del mundo virtual es la mejor excusa que ha encontrado Titus para hacer esos horrendos escenarios con los movimientos más robóticos y patéticos vistos hasta la fecha. Cabe destacar que las paredes parecen de un maravilloso clipping. El clipping es cuando tú llegas, por ejemplo, estás jugando un juego y de pronto estás jugando al fútbol, no un juego de fútbol, le pegas una patada y la pierna atraviesa la portería, o vas corriendo y atraviesas la portería y sigues para adelante, ¿no? Sí, sí. Eso es de lo mal programado que está, ¿no? Pues bueno, esto hace que atravesar los edificios para aparecer al otro lado del muro virtual sea lo más divertido de este juegaco. Tras las mil virtualidades y ninguna virtud, nos comenzaremos a dar cuenta de que este juego es incluso peor de lo que parecía. La jugabilidad es lo más deleznable que he visto en mi vida. Para volar o aterrizar, has de pulsar el botón Z. Pues bien, para lograrlo deberás pulsar el botón Z como unas 6 o 7 veces. Pues normalmente lo que hace Superman es moverse como un robot mientras deducimos que el cámara del juego tiene problemas de Parkinson. Es decir, cuando tú querías volar, le dabas Z y de pronto la cámara empezaba a intentar coger el objetivo mejor para que saliera más espectacular. Pero claro, mientras estaba la cámara moviéndose no podía empezar a volar. Y tú no, quedándole a la Z y nada, el personaje no volaba. Y entre medias te mareaba. Las imágenes por segundo a las que funciona el juego siguen los mismos patrones de patetismo. Cabe destacar también la poca calidad de movimiento. El gesto de puñetazo está hecho aproximadamente con unos 4 frames y la posición de defensa hace que el hombre de acero parezca a la niña al vecino haciendo caquita. Por supuesto, no solo se queda ahí la cosa. El número de bugs existente en el juego trasciende todo lo imaginable. Un bug, por ejemplo, sería cuando un personaje llega a un secundario, lo ves tú de fondo, que va andando, tropieza con algo, con una pared, se queda enganchado, empieza a temblar como un loco ahí, se queda pillado. Sí. ¿No? Pues bueno, eso, conforme vas jugando, ves gente pillada por todos lados, solo ahí. Pues eso, Superman vuela por la metrópoli virtual para que sin razón aparente la cámara comience a girar alrededor de Superman, otra vez la famosa cámara, cambiando de plano cada 3 décimas de segundo, provocando posibles ataques epilépticos y con un control que deja de responder cada vez que le da la gana. Es decir, Cuando ya consigue remontar vuelo, también la cámara intenta que sean lo más espectaculares posible y empieza a menearse para todos lados cada 3 segundos y no sabe ni para dónde va. Que yo no sé la manía de mover la cámara. Ahora nos podemos fijar más, si cabe, en sus maravillosos gráficos de boceto hecho por un niño de 5 años. Imagínate en ello un personaje que sufre espasmo y tendremos Superman 64. Los defectos gráficos son tantos que podría escribir varios libros sobre ellos. Efectos de luz patéticos, personajes tan malos que parecen muñecos de Playmobil o coches que pasarían por esculturas surrealistas. La niebla que invade los escenarios no tiene excusa, teniendo en cuenta que hablamos de un mundo creado con texturas totalmente planas y 4 polígonos. Es decir, encima de todo que los gráficos eran, los fondos eran lo más simple del mundo, una cosa totalmente plana de 4 polígonos, tenía el morro de hacer una especie de niebla por los lados para no hacer el resto de la ciudad, como si le hubiera costado mucho hacer los 4 edificios que salen. Como detalle divertido, cabe añadir que Titu dijo en la feria de videojuegos de E3 que esta niebla era un gas de kriptonita virtual soltado por Lex Luthor. Vamos, que tiene más cara que espalda. La excusa era, no, es que era un gas de Lex Luthor. En conclusión, este es el peor juego de Nintendo 64 y posiblemente uno de los peores juegos de la historia. Si este juego nunca hubiese existido, todos seríamos más felices. Leía un psicólogo que afirmaba que los videojuegos eran para muchos adolescentes el sustituto de la droga. Un consejo: si alguien piensa comprarse este juego como sustituto de la droga, recomiendo como mejor opción comprarse 20 kilos de heroína y metérselos de una vez, que es bastante divertido. Bueno, pues tremendo, ha sido despellejado Superman 64. Me están entrando ganas de probarlo y jugarlo. Yo por lo menos de verlo, sí, tío. Tan malo es, tío, yo quiero verlo. Así que tengo interés. Peor todavía que es. Tengo una gana de verlo yo también. Bueno. Voy corriendo a buscarme un emulador para sí, descargarlo. Bueno, por el YouTube, ya verás qué bueno es. Pues lo miraremos, Play Comics con el peor videojuego de la historia de la humanidad, este Superman 64. Qué bueno. Fran, no te vayas, quédate en la recta ya finalísima, porque llega una sección que te mola. Vale, ok. Una pregunta gilipollas y localiza el bocadillo. Empezamos por localizar el bocadillo, preguntamos la semana pasada, pues una frase, se trata de localizar en qué cómic o qué personaje o personajes lo dicen, lo han dicho. Era, recordemos todos, no son los dioses los que deciden si el hombre existe, son los hombres los que deciden si los dioses existen. Cuando veíamos que la frase era muy complicada, pensábamos eso, hay dos oyentes que han dado en la tecla. Uno es un histórico... Es leyenda ya. Es un mito. Es Pablo Barroso. Y el otro es José Antonio Martínez, de Roquetas de Mar. Por cierto, se incorpora a nuestro planeta 1. O sea que desde aquí, pues un abrazo y la bienvenida. Dijeron Thor 1. ¿Es correcto? Parece ser que sí, ¿no? Sí, lo hemos contrastado. Sí, sí. Y es correcto, ¿vale? Es que me ha salido como preguntando, pero sí, estaba afirmando. Es correcto. Vale. O sea que enhorabuena a los dos. Enhorabuena. Localizamos el bocadillo para el último capítulo del Planeta Duna. Atención, la frase es: hubo un tiempo en el que los héroes no se medían por su fuerza o por el tamaño de sus músculos, sino por su espíritu y el tamaño de su corazón. Me suena un montón. ¿A qué os suena? A mí me suena, tío. Suena un montón, ¿no? Un montonazo. Pues esta es la frase. Hay que localizar el cómic, dónde se dijo, quién lo dijo, ¿vale? Insisto, hubo un tiempo en el que los héroes no se medían por su fuerza, por el tamaño de sus músculos, sino por su espíritu y el tamaño de su corazón. Es la última pregunta del curso Localiza el Bocadillo. El último número de La Duna, camisetitas de La Duna o días de radio y o dos entraditas con Cines Monumental que os invitan al cine cada semana. Esto por un lado. Y ahora la pregunta gilipollas perdida, la desenfadada, no tiene por qué tener una respuesta concreta. La pregunta de la semana pasada era: ¿por qué las plazas de toros son redondas? Fran, ¿tú qué dirías? Es que no tengo ni idea, macho. ¿Qué te imaginas? No sé. No sé, porque a lo mejor es más fácil llenarla de arena, ¿no? De la cuadra. No sé, por ejemplo. Podría ser una respuesta. Juanma, ¿tú qué dirías a esto? Yo dije que era para no barrer la esquina, pero vamos, ¿sí? También puede ser porque tenían un compás cuando la hicieron y nada más. ¿Y Javi? Pues yo creo que como existían antes que los burladeros, pues cuando tenía que el torero salir corriendo, podía darle vuelta a la plaza. Sí, pues mira, esta respuesta se acerca mucho a una que ha dado Javier Sola. Dice: porque si fueran cuadradas, el torero se pondría arrimado a una esquina, el toro embestiría de forma que los dos cuernos chocasen con el muro y el torero tendría más complicado para huir. Pues es claro. Una respuesta razonada, yo creo, ¿no? Claro. Y luego Mónica Sanz, esto lo ha dicho Javier Sola, y Mónica Sanz dice que hay, que no todas son redondas, que hay plazas cuadradas, la Plaza de Toros de la Virtud, Ciudad Real, nos dice, una de las más antiguas de España. Y luego nos añade, está muy cerca de la Nacional Cuarta, carretera de Andalucía, entre los pueblos de Almuradiel y Santa Cruz de Mudela. Casualmente te... el alquilo. Le ha faltado añadir eso. Seguro, ¿no? Que tiene la esquina con gente ahí, hay un palaco. ¿No? También es cierto, por ejemplo, que antiguamente se toreaba mucho las plazas mayores de las ciudades. Claro, claro. Sí, aquí son cuadras. Correcto, correcto. O sea, que no eran redondas. O es que también se basaban antiguamente a los romanos, que el círculo hacían también en redondo y todo eso. Bueno, no sé, pero la explicación a mí me ha convencido la de este oyente, Javier Soler, y la de Javi también. O sea que vamos a darle un detallito a este amiguito, nos pondremos en contacto con él. Pregunta gilipollas, la última ya del curso, atención, esta yo creo que es sencilla. ¿Qué es un putuku? ¿Qué es un putuku? Nada bueno. ¿Con K o con C? Doy... con C. Damos tres opciones, ¿eh? Es tipo test. La opción A, tipo de vivienda de la cultura chipaya. Opción B, un postre típico turco. Opción C, el nombre del canario de Batman. ¿Qué es un putuku? ¿Tú qué dirías, Fran? ¿Qué opción...? Yo creo que es la primera, porque la cultura chivaya la conozco yo muy bien y me suena a mí que es. ¿Y Javi, Juanma? Todo el día metido en los turcos, pues eso, comiendo turco. Sí. Pues... yo diría el canario de Batman. Yo también lo voy a decirlo, no vaya a ser que sea. Estamos ¿qué es putuku? Haciéndolo las culturillas, ¿eh? Es un putuku. Esa es el canario de Batman, estamos pasando. 950-30-30-00, días de radio, @candilradio.com y a través de la duna, recordamos... info.laduna@gmail.com. Frank Carmona, gracias, un abrazo muy fuerte. Venga, vosotros, un abrazo. Y nos vamos con el disquito dedicado de la semana. Sí, hoy con los Fugazi y la canción Waiting Room. Suena más o menos así. Así empieza a sonar el temita. Este, ¿no? ¿A que sí? Sí. Muy bonito. Un tema que siempre me gusta mucho. Para acabar hoy el Planeta Duna con Mirinda, con Moviola, con Ruth Martínez, con Frank Carmona, con Santi Girón, con Raúl Moreno, que hoy no ha estado. Está dentro de Resaca Sin Frontera. Volverá la próxima semana ya. Con una invitada de lujo. Tenemos un último capítulo para la próxima semana. Que no hay que perderse. No. Ya lo avanzaba Juanma al principio, que había que estar muy pendientes al final de nuestro capítulo de hoy. ¿Decimos el nombre? ¿No lo decimos? ¿Lo mantenemos ahí? Vamos a dar una pistilla. Vamos a dar una pista. Hemos dicho que una autora, ¿no? Sí, es una autora, sí, autora. Sus iniciales son CB. Ya está. Ahí lo vamos a dejar. Pero insisto, es un pelotazo. Y la próxima semana estará con nosotros aquí. No es Carla Bruni. No es Carla Bruni. No. Gracias, Javi. Mucho gracias, mejor. Gracias, Juanma. Hasta la semana que viene. Hasta luego.